Amigos oyentes de Ñuka Jacta, y en esta parte, en el segmento de la entrevista, tenemos el gusto de contar con uno de los escritores bolivarenses, concretamente de aquí de San José de Chimbo. Es conocido por todos, se trata del distinguido profesor Alonso Patricio Saltos Quijano. Antes de empezar el diálogo con él, les quiero dar a conocer los aportes en el campo cultural que ha tenido pues Alonso Patricio Saltos para el pueblo bolivarense y ecuatoriano. Les comento de que él es creador del logotipo El Olierito. Ha escrito los sainetes El Chulia Sanmigueleño, una adaptación a la obra del licenciado Vicente Gaibor García, Don Caucamote, El Pedido de Mano, El Resto de Antemano. Autor de la comedia Nostalgias y Recuerdos de un Oliero Chimbeño. Ex director del Teatro Cómico del Colegio Ángel Polibio Chávez de San Miguel de Bolívar. Integrante del grupo de teatro El Sol de San Miguel. Iniciador de la formación del grupo de teatro Barro Cocido en Chimbo. Mentalizador y ejecutor de las festividades de música chimbeña en los años 1997 al 2000. Él canta autor del Recuerdo, Tradiciones Chimbeñas, tomo 1, Penitencia a Medianoche, El Arte Musical Chimbeño, Tradiciones Chimbeñas, tomo 2, El Ayer y Hoy de las Calles y Plazas de San José de Chimbo. Bueno, amigos oyentes, es bastante extensa, don Alonso, gracias por estar con nosotros. Vemos que su trayectoria, pues, es fundamental dentro del aporte literario, cultural para nuestro pueblo. Bienvenido, gracias por estar acá. Para mí, como siempre, una satisfacción enorme, estimado Franklin, el que me hayan invitado y estar acá en esta importante emisora, que quiero primeramente, pues, a través de ella, saludar a todos los radioyentes de este magnífico programa tradicional cultural como es Ñuka Jacta, y a la vez felicitar por este nuevo ambiente que tiene Radio Satelital, pues muy moderno, muy técnico. Eso nos hace orgullosos de tener una radio de gran calidad, no solo en su programación, en sus ondas, sino también en su local, un nuevo look que da una verdadera categoría. Correcto. Hablemos en torno a su aporte literario para la provincia de Bolívar. Existen muchas temáticas, muchos géneros sobre los cuales escribir. ¿Qué fue lo que en usted creó ese deseo de ser historiador? Bueno, yo provengo de una familia muy querendona Chimbo, muy preocupada por Chimbo. ¿Cómo fue mis tíos, los doctores Reinaldo y Gustavo Saltos Quijano? Y esto me conllevó para iniciarme en el periodismo allá por los años 75, escribiendo en el diario El Comercio notas de nuestra ciudad. Nosotros residíamos allá, estudiábamos y trabajábamos. Yo cursé hasta el segundo año de periodismo de la Universidad Central. Lamentablemente el destino me jugó una mala pasada, como es de conocimiento chimbeño. Perdí a mi primera niña allá y eso me conllevó a regresar acá a Chimbo. Y en la mente siempre traje cómo aportar a Chimbo. Yo no soy una persona de recursos económicos, no me gusta la politiquería. Entonces pensé en que tengo cualidades para hacerlo por medio del periodismo. Soy fundador de algunos noticieros, como por ejemplo el noticiero Benalcázar en la emisora La Voz del Libertador. También en el noticiero de La Voz del Río Chimbo. Emisoras pues muy bastante legendarias ya, que quedaron para el recuerdo y para el inicio de una gran época radial para Chimbo. Entonces, me di cuenta que un noticiero no abarcaba todas las aspiraciones mías, tanto informativas como para el desarrollo de Chimbo. Y vi que a la ciudadanía no le interesaba, no, más que interesarle, importarle. No le importaba nada, cualquier situación chimbeña me refiero. creo que más tomaban en cuenta la parte nacional e internacional de noticias, más no la local. Y cansado de eso, luego de hacer un pequeño tiempo en Radio Mundo, el informativo de la mañana, cruzó por mi mente cambiar de programa. Un programa que llegue más al espíritu chimbeño, que llegue más al sentimiento chimbeño, a ese sentimiento cívico que tanto hablamos, los de arriba, los de abajo, todo el mundo hablamos, y cada quien quiere a Chimbo a su manera. Pero sí, como conclusión muy personal, respetando todo criterio y toda situación, yo creo que Chimbo es una madre que ha sido muy mal pagada por sus hijos, especialmente por sus autoridades. Y me inventé el programa Balcón Chimbeño. Como tenía pues libros de historia de Chimbo, discos, música, todo, entonces lo hice con unos 4 segmentos, pero la politiquería, por haber hecho un comentario que era la verdad, pero no era de agrado de aquel alcalde de ese entonces, hizo suspender el programa por la subvención que pagaba a la radio. Y como yo laboraba en el Colegio Ángel Polibio Chávez, en mi apellido querido, entonces el licenciado Germán Jarrín fue al colegio, se dignó en ir y a invitarme a que haga el programa en Radio Espacio, de su propiedad, con el nombre de Balcón Chimbeño, algo raro, según pues algunos sectores sociales y populares, siempre, ¿cómo en San Miguel Radio? Un programa chimbeño, pero era con Balcón Chimbeño. Casi un año pasé así. Y recibí un homenaje de los bolivarenses residentes en Quevedo. Y habló un presidente, un doctor Silva, odontólogo de la ciudad de Guaranda, que vive allá en Quevedo. Y en su intervención me solicitó en que deba hacer el programa que hago en Radio Espacio, que es muy sintonizado por los bolivarenses allá en Los Ríos, donde se sintoniza la Radio Espacio, para que haga el programa con sentido provincial, tomando aspectos y todo, con los mismos segmentos, todo. Y así lo hice, como fue fácil, pues, yo dispongo de una de las bibliotecas, al menos particulares, la única, de gran cantidad de libros de Chimbo y gran cantidad de libros de la provincia, al igual a música, gran cantidad de discos de chimbeños y gran cantidad de discos de artistas bolivarenses. Y así pasé 8 años en Radio Espacio, pero asimismo siempre la politiquería se impone lamentablemente sobre la cultura y sobre toda circunstancia. Y se resintió por haber invitado en aquel entonces al coronel Luis Tapia. Se había llevado mal el señor dueño de la radio, pues, y yo sin ninguna objeción, sin pensar dos veces, lo que hice fue salir de la radio, a lo que fui invitado por el licenciado Vicente Gaibor García, don Caucamote, que ya también salió de la Radio Espacio y fue a la Sonoritmo. El propietario es un gran personaje como es Harold Naranjo. Harold Naranjo, justamente. Entonces ellos me invitaron a hacer el programa y reinicié. Total del programa hice 20 años. Luego, pues hace 5 años aproximadamente, me sometí a una intervención quirúrgica y ese fue el factor para que yo ya no prosiga los domingos con el programa. Pero siempre todo tiene su consecuencia. Ajá. El no me sentí tan tranquilo de lo que hacía. ¿Por qué? Porque las personas no cambiaban de sentimiento, no cambiaban de actitud para con nuestro Chimbo, con nuestra provincia. Seguíamos los politiqueros, seguíamos todo el mundo con la misma incultura. Y Y yo vi eso después, ¿no? No es que después he visto lo malo, sino que simplemente fue el resultado que yo lo evalué a mi labor de 20 años. Y me siento, pero muy tranquilo, porque la gente, muy especialmente la sanmigueleña, esperaba con mucha ansiedad, pues con mucho ansío, los domingos para el programa. Yeah. Y eso me dio gratitud a mí y lo guardaré siempre. Ahora, ¿en qué momento nace el deseo de plasmar a través de un libro todo ese sentimiento, todo ese pensamiento y el deseo de tener una ciudad mejor? Yo, una vez que vi que tengo bastantes libros, vi que puedo conseguir, porque la mayoría de mis libros son de Quito, tanto del Banco Central como de la Casa de la Cultura de Quito. Entonces vi que se puede hacer una historia. Y yo siempre fui muy apegado a las personas muy mayores que mí. En ese entonces pues no había grabadoras, en ese entonces no había tanta técnica electrónica. Pero sin embargo, sin infatuación alguna, mi cabeza se convirtió en un cerebro de la computadora. Asimilé todo, guardé todo, y eso me sirvió para escribir los libros que hasta hoy escribo. Y he tenido mucho éxito. A propósito de todos mis libros, incluido el Gran Carnaval Chimbeño, fui invitado por el licenciado Ovidio Vallas, director de Cultura de Bolívar, para la edición de ese libro, El Gran Carnaval Chimbeño, que es un libro, uno de mis mejores libros, yo lo conceptúo así. Pero lamentablemente casi pasa un año y no hizo nada el licenciado Vallas, Ovidio, que funjo ser amigo ahora de él. Inclusive en el mes de febrero, el 26 de febrero, con oficio de esa fecha, solicité la devolución de mi texto y del audio o el video depositado ahí, y no me entrega hasta ahora, ya son 4 meses. Y no me entrega. El licenciado Vallas debe pensar que esto es propiedad intelectual. El gobierno actual mucho habló sobre la cultura de quienes escribimos, los beneficios que debemos tener los escritores, los historiadores, todos. Pero Ovidio está muy, muy, muy desconocido de la gran realidad legal de una propiedad intelectual. Yo le exijo a través de este programa, aunque no me han invitado para eso, yo le exijo a Ovidio que me devuelva mi propiedad intelectual, que hasta hoy, sábado 13, ¿no?, de junio, no me devuelve. Y yo le solicité, como digo, mediante oficio del 26 de febrero del 2015. Entregué la obra allá en la Dirección de Cultura de Bolívar el 22 de julio del 2014, ya va a ser un año, y prácticamente no han dado ningún paso, no han hecho nada, pero más es por la negligencia, y si ya seré un poco duro con Ovidio, la negligencia de Ovidio hizo que no pase de un trámite que es el archivo del Ministerio de Cultura. Correcto. Bueno, don Alonso, hablemos respecto a su último libro, justamente El Ayer y Hoy de Calles y Plazas de San José de Chimbo. ¿Cuáles son los elementos que recoge este texto? Es otro libro muy importante para la gente. No hablemos de cultura, no. Para la gente que tiene sentimientos con nuestro pueblo. Es una historia comparativa. ¿Cómo eran las calles de la colonia y ahora cómo son? Hay datos sumamente inéditos que en otros libros, en otras revistas de distinguidos chimbeños no se han publicado jamás, y yo los publiqué. En la Casa de la Cultura de Quito tuve una invitación donde elogiaron mi libro por la comparación que hago yo entre Chimbo y Quito. En el Patrimonio Municipal de la Ciudad de Quito también fui muy, muy reconocido por este libro. Inclusive pidieron realizar otra edición para poder distribuirse en Quito. Es un libro más fantasioso, histórico, donde que, ¿cómo era Chimbo? Esa gran cultura de la gente, pese a estar en una época tan atrás como la colonia. La época colonial es la que usted trata de reescribir. Lógicamente. Ya. Es un libro comparativo. Y ha causado gran impacto. Y prueba de ello, que en un segmento de la televisión, de la computadora, perdón, yo no entiendo mucho de computación, pero más o menos así pescando, y Sosu, algo así es. Ahí está, que mi libro fue copiado por 772 personas, será en el mundo, pero ahí dice clarito, el libro más, no dice copiado de ellos, sino la palabra descargadas. El más descargado del internet es de Alonso Saltos, de un modesto chimbeño. Sí, y es importante. Pero a Chimbo no le importa nada. Para los ni amigos, autoridades ni nadie. Don Alonso, que le recordemos, el libro está, digamos, guardado en una página que es ISU. Les deletreo con mayúsculas ISU. S-S-U-U. ¿No? ISO o ISU. Bueno. ISU. Esta es la página en donde justamente el usuario de esta página está como Ángel Cruz, ¿no? Sí, claro. Va subiendo la información. Del relacionados públicos. Exacto. Así que, amigos oyentes, si de pronto quieren adquirir estos libros en PDF, en formato descargable, lo pueden hacer mediante esta página. Los enlaces normalmente están en la página del Carnaval de Chimbo. Encontrar los enlaces para este servidor. Bueno, respecto al libro que venimos hablando, aparte de la comparación que usted nos menciona de la época colonial, ¿qué otras cosas aparecen de destacar en ese texto? El texto contiene en sí cosas que deben ilusionar la mentalidad, la conciencia chimbeña. Porque está compuesto de fantasía. Un escritor que no tenga fantasía, que no tenga creatividad, no culmina una obra, ya que solo en el contexto de lo concreto, de lo real, de lo verdadero, no se puede escribir un libro. Todo libro tiene su parte fantasiosa, todo libro tiene su parte ilusionista, por más, especialmente los libros de comedia, los libros de relato histórico. Uno de los grandes libros para mí es, por ejemplo, Cien Años de Soledad. Y ahí vemos la fantasía de Gabriel García Márquez con sus mariposas amarillas, con su agua de oro, con su agua de plata, en fin. Entonces, ahí está lo valedero de la fantasía. Chimbo tuvo una ciudad, o fue una ciudad, muy colonial, muy distinguida, con muchísima semejanza a Quito. Y eso me hizo interesar muchísimo, me enamoró de esta situación colonial de Chimbo. Y siempre yo pongo de manifiesto eso. Imagínense, en mi anterior libro, el segundo creo es, por ejemplo, Penitencia Medianoche. Es la procesión del Jueves Santo a las 12 de la noche, con todas sus partes, sus cualidades, sus costumbres, su fantasía, la superstición, las leyendas, los miedos, todo. Es un libro que llegó a Jerusalén gracias al padre Walter de Soto Vargas. De aquí, él llevó a Jerusalén a la orden franciscana y recibí una tarjetita artística como elaborado como en paja de trigo. Yeah. Es una cosa hermosa esa, la tarjeta que me mandó el prior de los franciscanos allá en Jerusalén. Entonces, la satisfacción a más de querer de que el chimbeño base la historia nuestra, base el desarrollo de Chimbo, base en lo que fue Chimbo, culto, histórico, todo, especialmente de la colonia para acá. que eso sirva para el desarrollo. Todo pueblo ha surgido de la historia. Tenemos una Italia, tenemos una Grecia, tenemos un Egipto, tenemos Israel, y que mantienen sus vestigios históricos que dan la seriedad y avalizan la historia de sus pueblos. Esos pueblos tienen dos ciudades, ciudad antigua, ciudad moderna. Y por eso quieren a sus pueblos, y por eso ha habido grandes revoluciones, grandes conquistas. Pero nosotros en Chimbo, a más de mis libros, a más de mi creatividad, no hay un vestigio de Chimbo. El municipio no se preocupa. Yo he ofrecido colaborar con todo lo que es cultura. Solo cuando vienen delegaciones de otras partes, ahí envían donde mí. Y hablando de esto, estoy tan satisfecho por ese lado que Chimbo ha alcanzado una notoriedad enorme gracias a la tecnología por medio de las redes sociales, por mis intervenciones, por mis libros, por mis entrevistas y más. Mi casa se ha convertido en consulta local, provincial, nacional. Inclusive han venido de la Embajada de España. Entonces, esa es la satisfacción que yo he logrado para que mi Chimbo tenga ese nombre, esa posición que ahora tiene. Y si esto no sirve para nuestro desarrollo, ¿qué hacemos con nuestro municipio? Tiene que dar la importancia. Tiene que dar la importancia a la cultura. No tenemos artistas como era hasta hace unos 20 años. No tenemos ningún cantante, no tenemos nada, pintores, poetas, escritores, no tenemos nada. Yo, a nivel de la provincia, me consideran uno de los pocos escritores, no solo chimbeños, sino bolivarense. Yo fui reconocido como escritor nacional por el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Fui reconocido como escritor nacional. Aquí tengo los documentos. Recibí un estímulo económico por medio del colegio y su colecturía. Entonces, he logrado cosas grandes, pero más me satisface es lo que he logrado para Chimbo. Ahora, revisando uno de los textos del cual también es autor, me refiero a Tradiciones Chimbeñas, especialmente en el tomo 2, aparece una característica del origen de los apellidos de las artesanías de Chimbo y nos encontramos con los sefarditas. ¿Quiénes eran? Cuéntenos un poco de este capítulo de la Así historia. Así es. Estimado Franklin y radio oyentes, una de las cosas novedosas que tiene Chimbo y que muy pocos conocen es la presencia de los sefarditas. Cuando una delegación de la UTE de Quito, la Universidad Técnica Quinoccial, uno de los profesores de mi casa me pregunta, dice, aquí han estado los gitanos, pero yo pensé que eran los gitanos que anduvieron leyendo la mano, así los que recorrían el mundo, adivinando, yo pensé que eran ellos. Digo, sí, se han venido siempre en casetas, en carros, se han acampado. No, dice. Entonces, él despertó a mí, un licenciado en Dara. Él despertó en mí esta curiosidad y me fui a Quito, ahí en la Casa de la Cultura, ahí conseguí el libro, que asimismo una gran coincidencia, una gran satisfacción, que era obra de un chimbeño, de un magdalenense, el doctor Jorge Núñez Sánchez, con el nombre de diáspora judía. Y ahí está uno de los artículos, Los sefarditas en Chimbo. Haciendo un resumen, los sefarditas eran judíos descendientes de España, Portugal, Polonia. ¿Por qué el nombre de sefarditas? Me parece que era una parte religiosa de ellos que practicaban. ellos practicaban el cristianismo y por eso eran perseguidos por la Inquisición, mal llamada Santa Inquisición. Si asesinaban, quemaban, torturaban a quien hablaba mal de la religión de ellos. En fin, los españoles. La Santa Inquisición fue creada y aprobada también por Clemente III, papa de ese entonces. Y ellos, ante la persecución tremenda y la barbaridad que eran tratados, quitados la vida, atormentados, torturados, deciden huir a América. Vienen a América, más o menos en 1760, más o menos es. Llegan a América. En América recomiendan tres países: México, Ecuador y Chile. Llegan al Ecuador un grupo de judíos, de sefarditas. ¿Y ahora dónde nos asentamos? ¿Dónde vivimos? Asimismo, los encargados entonces del gobierno de la época les dicen: bueno, hay tres partes que pueden ustedes vivir tranquilamente y producir, y son tierras maravillosas: La Tacunga, San José de Chimbo y Loja. Imagínense, con esas ciudades competía Chimbo con su cultura de antes. Entonces llegan acá y se instalan aquí en Chimbo. Mucho se ha hablado de la historia de Chimbo, los que se han dedicado a escribir esto con mucha honra, con mucho cariño a Chimbo, pero nunca hablaron de los sefarditas. Y ellos, ya una vez instalados acá en nuestra ciudad, comienzan a enseñar las artesanías: zapatería, sastrería, ojalatería, las artesanías. Ellos son los que implantaron eso en Chimbo. Chimbo tiene de origen dos: los alfareros, que prácticamente nació con los chimbos, y las armas, que nació recientemente, se puede decir, en 1941, a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Los primos don Sergio Guillén Gómez y don Matías Guillén Camacho habían sido herreros. Yo les conocí a ellos, yo conversé, y por eso sé la historia, porque yo conversé con don Sergio Guillén Gómez, que es el papá de nuestro extinto amigo, el licenciado Pepe Guillén, gerente de la cooperativa. Y yo conversé con él muchas veces, y por eso saqué un artículo en El Amigo del Hogar, en el semanario de Guaranda. Entonces ellos se encuentran un arma. Luego de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo quedó convulsionado, nadie sabía dónde ir, dónde quedarse, nada, nada de eso. Y vienen huyéndose para acá españoles, y encuentran una carabina entre el camino viejo, que llamamos así, que hablamos así, del camino de herradura o viejo, de Tambán a la Asunción. Ahí encuentran una carabina. Y bien, le desarman, porque tenían herramientas manuales, ¿no? Desarman y ven que manualmente se puede hacer. Y ahí comienza con las escopetas de cacería, hasta llegar a las metralletas o repetidoras, ni siquiera más que hay, que hubo. Lamentablemente todos sabemos lo que pasó, desapareció eso en Chimbo. Y entonces los sefarditas pasan aquí más o menos unos 50 años. Una vez que León XIII, Papa Santo, ¿no? Santidad, él abolió la Santa Inquisición. Y ahí ellos regresan a especialmente a Alemania, porque Alemania ya fue derrotado, Hitler, todo, y las cosas ya volvieron al gran progreso, al gran inicio de todo lo que es Alemania, lo que es España, Portugal, Polonia. Y prácticamente ahí casi termina la presencia de los sefarditas. Me parece que sefarditas eran el grupo de estos cristianos dedicados exclusivamente a leer la Biblia. Me parece que ese grupo tomó el nombre de sefarditas. Correcto. También paseándose por esas mismas páginas, se encuentra con las calles, que de pronto a lo que uno se pasa, bueno, ¿quién diría que una calle común tuviese tanta historia? Y usted hace un recuento de esas calles. ¿Qué le inspiró en hablar de las calles? Bueno, allá en Quito, tanto en el Patrimonio Municipal de Cultura como en la Casa de la Cultura y la Matriz, fue de mucha admiración en esto. Porque Quito tiene solo cuatro calles prácticamente coloniales. La del Santo Rosario, la Cruz Verde, la calle de las Cruces y la calle de los Recuerdos. Acá, como ven el libro, yo saco más de 10 calles, más o menos, ¿no? Y justamente basado en una historia y basado en la fantasía. Usted puede decir, en esta calle, ¿se acuerda cómo era la colonia oscura? Pues llena de bohemias, llena de trasnochadores, llena de misterio, de leyendas. Usted puede decir que en esa calle hubo eso. ¿Por qué? Porque hubo. Porque así era el medio, así era el ambiente de la colonia. Y yo voy a conseguir mis libros anteriores para hacerles llegar a usted. Por ejemplo, en Penitencia Medianoche. Las leyendas de la procesión son algo escalofriantes, pero asimismo salimos de ese mundo y regresamos al moderno y nos pasa esa fascinación, esa ilusión de que así era en ese entonces, las personas, las casas, las calles. Por ejemplo, en la calle Sucre, que se inicia acá en el puente peatonal de aquí de la escuela, o esa escuela ahora Unidad Educativa Bermeo, y termina prácticamente en la calle Bolívar, en la casa de nuestro amigo Ángel Aldaz, ahí termina la Sucre. Esa calle Sucre en la colonia se llamó la calle de los penitentes. ¿Por qué? Porque los sábados santos, que era el sábado de la soledad de María y otras cosas un poco ya más tristes luego de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces había aquí una organización de caballeros desde entonces que se llamaba la Hermandad de la Santa Misericordia. Entonces ellos se quedaban en la iglesia después de los ritos de costumbres tradicionales del catolicismo. Y tenían un aparato de madera redondo o triangular, dicen otros, con huecos y velas. O sea, en los huecos las velas, las espermas, prendidas. Cada misterio, cada credo, cada, en fin, del rosario, leían eso y apagaban. Entonces, mediante avanzaba el rosario, quedaba en oscuridad. Ahí se quitaban la camisa o todos los atuendos de la cintura hacia arriba, toda la ropa, y comenzaban a latigarse hasta que vi esta sangre de sus espaldas, de sus pechos. Entonces, ya una vez heridos de esa manera, latigados, torturados por ellos mismos, entre ellos mismos, salían de la iglesia, que era en mi casa, más o menos, en ese lado era la iglesia matriz, o sea, en la calle Olmedo, ahora hecho de marzo, de ahí salían a la Sucre, y bajaban llorando, rezando por el bien del pueblo, por las almas perdidas. En fin, era una penitencia extraordinaria. Y llegaban a la paila de Cuatro Orejas, un sitio donde se almacenaba el agua que llegaba del riachuelo Yanayacu. Ese también es una historia que lo hice para las señoritas alumnas del Colegio Corina, cuando me vinieron a pedir datos del Yanayacu. ahí les explico todo cómo era el Yanayacu. Uh-huh. Y había ahí un señor Segundo Ramos, quien les esperaba con una paila, una olla, con agua hirviente y con vegetales curativos. Y ahí él les curaba las espaldas, les curaba las enfermedades, las heridas que se causaban. Se dormían ahí, porque era un grupo más o menos de 20, dormían unos en la silla, en fin, como se acomodaba. Al segundo día domingo se vestían y salían a sus casas. Entonces, un cura Gaspar Orozco y Villanueva, estuvo de sacerdote aquí en Chimbo. Entonces, él vio una noche esto, o le conversaron cómo hacían el Sábado Santo, y suspendió de raíz eso, y no dejó que la gente ya se torture más. ¿Cuál fue la justificación? La petición, la penitencia, en que nuestro Chimbo cambie. Desde ahí ya pedían cambio. Ha pasado siglos y hasta ahora no cambiamos. No cambian, Chimbo, los que tienen que cambiar. ¿Cómo es Alonso Patricio Saltos en el tema de la comedia? Y le hago esta inquietud porque fue en su momento director del Teatro Cómico del Colegio Ángel Pilibio Chávez. Sí, yo gracias a esa cualidad, a esa condición humana que me dio mi papá Dios y el ambiente chimbeño. Siempre fui muy festivo, muy cómico, y posiblemente en la próxima edición de Cuentacachos en Teleamazonas voy a presentarme, porque de acuerdo vi al programa anterior, lo que yo sé de cachos son muy superiores. Así es que ya fui a hablar y creo que en agosto empieza la otra edición de esto, y ya a lo mejor y ya estoy tomado en cuenta ahí en el canal, fui a hablar. Y vamos a ver, toda la vida me gustó el chiste, todo, la broma, todo. Y por eso que Chimbo se ha caracterizado. En mi librito, Recuerdos y Nostalgias de un Gallero Chimbeño, ahí relato cómo éramos en el teatro, en las comedias, en las horas sociales de Chimbo, desde muchísimos años atrás. Yo, por ejemplo, en el año 67 hasta el 69, teníamos un grupo artístico. Yo imitaba a Ernesto Albán, y ahí está en las fotos del libro. Uh-huh. Fotos auténticas de mis actuaciones. Romel Hidrobo, un gran amigo chimbeño que vive en Ambato, un gran profesional, él imitaba a Beto Méndez, el declamador imbabureño. Olguita Abril de Paucar imitaba a una artista indígena que se llamaba Mercedes Chiliquinga. Y teníamos como gran aval al gran Hugo Cárdenas Castro, que eran mis compañeros, éramos. Y como gringo o zarzocita participaba un primo que vive en Quito, se llama el licenciado Walter Tacle Águila. Y hicimos una gran campaña, como así, ¿no? Ahí recuerdo cómo eran las horas sociales, cuando estuvimos en la escuela, luego en el colegio teníamos orquesta, y yo era el baterista de la orquesta. Sería bueno que en la parte comedia nos demuestre, sé que el programa no es para ello, pero qué tal un chiste, ¿no? Para conocer tal vez la parte cómica de los altos. Gracias, mi querido Frank, en tanta apertura. Aquí en Chimbo suelen, en las fiestas del Señor y otras fiestas de antes también, que ahora ya un tanto han desaparecido, ir al campo a coger esas ramas secas de la chilca que llamaban. Uh-huh. Y parte del programa, el número es el paseo de las flores, con la chilca para la fogata de la noche de los fuegos pirotécnicos y las flores a sus altares en la iglesia. Así es que pasaba con la banda, la procesión, en mi libro está ese chiste. Pasaban, llamémosle el desfile ahí con la banda, todo, cargados los ramas, todo ya. Entonces, entre la multitud que veía en el parque, lo que pasa, de desfile, ajá, había un gringo. Y le dice a los de al lado: oye, es que pueblo más culto este. Este es el pueblo más culto del mundo. Botar basura con banda. Bueno, ese fue uno de mis chistes originales. Y tengo muchísimos. Cuando yo vivía en Quito, era muy reconocido como chistoso. Cuando trabajé en la policía, cuando trabajé en el seguro allá en Quito. Y siempre me tomaban en cuenta para estos menesteres sociales. El tema de los yeritos chimbeños. Quienes conocemos jugar, está el logo. De hecho, es animado, ¿no? Tiene sus patitas, sus manos. ¿Cómo fue la historia de ese logo? En realidad, yo siempre he buscado cosas que hagan sobresalir al Chimbo. Que hagan sobresalir al Chimbo. Ese ha sido mi objetivo y será mientras Dios me permita vivir. Así tenga la oposición, como es ahora el municipio. Así tenga la oposición de los indiferentes. Porque egoísmo no hay. Porque cualquiera que ha hecho algo jamás ha sido tomado en cuenta. Y entonces yo. Pero seguimos ahí. ¿Por qué? Porque en Guaranda, en la provincia, me consideran, me conocen como tal. Porque por las redes sociales en el mundo entero me conocen como tal. Entonces a mí no me importa, casi con el dolor del alma, decir que aquí en Chimbo no damos importancia. No solo a Alonso Salto, no, a todo lo que haga el chimbeño. Porque han habido buenos chimbeños que han hecho lindas cosas y buenas cosas. ¿Ha pensado tal vez en institucionalizar ese logo? No sé, que sea parte de una portada de un texto. Es decir, difundirlo más a nivel de la sociedad. Lógicamente, ese debe ser el trámite legal, ¿no? Pero gracias a Dios, como digo, como no importa, entonces el logo este ha entrado en muchos, por ejemplo, el Coliseo está hecho. Sin haberme dicho a mí nada, bebo, tú eres el autor de esto y te pedimos permiso. No, pintaron ahí, punto. En mis cosas personales, en todo. Yo hice un pasacalle que se llama Alegre Alfarero de mi Tierra. Pero ni a los alfareros les importó. Y mi canción está en la parroquia La Victoria del cantón Pujilí, tierra de auténticos y hasta la actualidad una alfarería muy linda. Y aquí no. Es más o menos el inicio, es Alegre Alfarero de mi Tierra señorial, que en tus hábiles manos la arcilla moldeando está, dándonos el ancestro de mi Chimbo colonial, vaso cocido nuestra heredad. Es el primer verso. Interesante, ¿no? Sí, pero aquí. Que ha llegado lejos, digamos. Sí, así es. Y yo siempre he sobresalido con las cuestiones de Chimbo, mejor en otras partes. Uh-huh. Sí. Muchas veces dicen que, bueno, nadie es profeta en su tierra. Y, claro. Y parece que no fuese la excepción. Claro, así es. Pero no hay profetas, es porque no tenemos autoridades profetas. Por eso es el problema. No reconocen nunca nada, mejor enemigos. Yo fui maltratado por el actual municipio, sin respetar mi edad, mi condición de escritor, mi condición de amante a Chimbo. Nah. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Tiene previsto tal vez escribir sobre otra temática, algún libro más adelante? Sí, tengo un libro que ya estoy empezando prácticamente, que se llama Chimbo después de su centenario. Chimbo cumplió 100 años en 1960. Yeah. Y entonces relato mío en todos los campos de la ciudad, en toda la historia, es desde 1960 acá, cómo también ha cambiado su imagen, porque de todas maneras se ha cambiado, no vamos a decir que no. Yo nunca estoy de acuerdo cuando dicen aquí no hay adelanto, aquí ha quedado ahí. No. De lo que yo me acuerdo, por decirle una cosa chiquita, Frank, las calles empedradas, no, ahora son adoquinadas. Entonces sí hubo cambio. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con los que hablan así. Claro, porque hubo cambios visibles, ¿no? Está a la vista. Lo que hagan o no hagan está a la vista. Respecto al tema de los festivales de música que estuvieron vigentes hasta el año 2000, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo continuar? En primer lugar, ya no hubo artistas distinguidos de aquel entonces para hacer. Yo tengo mucha gratitud con Chimbo porque mis acciones culturales sí me han colaborado bastante. Entonces, como ya se acabó los cuatro buenos artistas que había en ese entonces, ya no había quien hacer, sinceramente. ¿Quiénes eran esos cuatro artistas? En primer lugar, Nico Gómez. En segundo lugar, Los Gatos. En tercer lugar, el dúo Rojas Uquillas. Y cuarto, el dúo Cárdenas Castro. Realmente, don Alonso, podríamos quedarnos horas y horas hablando de tanta historia, de tanta cultura que tiene el Cantón San José de Chimbo. Y en otro momento también abordaremos sobre el resto de la provincia. Queremos agradecerle por haber dado su tiempo y por estar acá, ¿no?, hablando justamente sobre estas temáticas de vital interés para nuestra colectividad. Ya era hora, Franklin, que Chimbo tenga una radio como la satelital, que tenga personas como usted que han venido a colaborar, y justamente eso es lo que ha hecho falta. Una radio que se entregue a recordar, a vivir, a dar realce a quienes escriben, a quienes cantan, a quienes demuestran su arte. A pesar de que Chimbo es la única ciudad, como he dicho, de que la historia, que su historia no ha servido para el desarrollo. He recibido varias delegaciones ahora, en estos tiempos, en estos 15 o un mes, Teleamazonas, Canal 7 del Gobierno Nacional, Canal Yanuncay de Cuenca, la Radio Mercurio de Cuenca. Ahí en Facebook está todas esas entrevistas. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a la tecnología, sea de radio, sea de internet, sea de lo que sea. Mi única aspiración ahora como chimbeño será la bandera de la cultura. Yo siempre estaré atento a lo que dejen de hacer por la cultura chimbeña, por lo que dejen de hacer para rescatar la cultura, porque por medio de la cultura regresará el amor, ese fervor cívico, tradicional, histórico que había de los chimbeños. Gracias, mi querido Franklin, usted siempre con su corazón chimbeño ha demostrado un inusitado interés por nuestra situación. Gracias a Marianita Guijarro, gerente de la emisora, y gracias más a todos ustedes, a los que me han escuchado, y espero que mi mensaje llegue como ha llegado a mí para yo promocionar. Así es, le agradecemos infinitamente y siempre pues las puertas abiertas, ¿no?, para hablar de estos temas que van enriqueciendo nuestra cultura. Amigos, ha sido la entrevista con el distinguido maestro, profesor de aquí de San José de Chimbo, Alonso Patricio Saltos Quijano, aquí en Ñuka Llacta.